Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en la esquina del círculo transmitiendo desde el CUSEI módulo N en el primer piso. Aquí en la cabina de radio nos pueden encontrar para lo que gusten y se les ofrezca. Está con ustedes Vania Contreras. Estamos esperando a Liliana, que yo creo que viene por ahí atorada en el tráfico, para variar. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es... dijimos que era equidad de géneros, perdón, se me olvidó por ahí el tema. Tenemos aquí a Raimundo López, licenciado en psicología por parte de la UDG, especialidad en estudios de géneros por la UPN. Raimundo, ¿cómo estás? Hola, Vania, gracias, buenas tardes, bien. Aquí estamos listos a la orden, pues para tratar de llevar un poco a tus, ¿cómo se les dice? Ciberescuchas. Ciberescuchas. Algo acerca de la información de la equidad de género, que es lo que trabajamos recientemente. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Qué bueno que te tenemos aquí. A ti. Y bueno, a ver, vamos viendo. Mira, voy a darles más o menos una definición de lo que yo encontré aquí acerca de lo que es el machismo. Y tú me vas diciendo si vamos bien o no, o nos regresamos. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces dice, bueno, el machismo es una expresión derivada de la palabra macho. Se define del RAE como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. ¿Sí? Luego nos dice, una definición un poquito más amplia, dado algunos movimientos feministas, se define como el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas. Tal definición ha resultado discutible, pues tiene a degradar en que las diferencias entre hombres y mujeres son siempre de origen social y negativas. A ver, Raimundo, más o menos. ¿Voy bien? Sí, ambas acepciones son correctas, se pueden aplicar. Y bueno, yo te haría nada más, digamos, una aportación extra a este par de definiciones. Cuando hablamos de machismos, cuando hablamos de feminismos, cuando hablamos de género, no es tan importante, fíjate, casualmente no es tan importante definirlas. Lo más importante es problematizarlas. ¿Problematizarlas para qué? Para que todas las personas que tengan acceso a este tipo de información, pues puedan romper algún esquema mental, algún esquema social, algún esquema cultural con el cual se acostumbra a definir a todas las cosas. Desde el momento que se problematiza un concepto, es muy probable que le podamos dar otro enfoque, que podamos tomarlo desde otra perspectiva. Así que yo creo que como punto de partida esta definición de machismo me parece correcta, ya que bueno, en términos sencillos es precisamente la dominación que ejerce el hombre sobre las mujeres y que es una cuestión histórica. Desde el materialismo dialéctico, si visitamos por ejemplo a Hegel, él habla de que bueno, el machismo no es una cuestión estrictamente de carácter biológico, pero sí es una cuestión estrictamente de carácter social. Entonces, ambas definiciones que nos acabas de leer nos sirven muy bien para introducirnos a esta parte de los machismos. Ok, excelente. Mencionas que es una cuestión social. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo podemos vivir en México específicamente? Bueno, ahora sí que hay que ir poniendo los dedos sobre la llaga. México, todo Latinoamérica, somos una zona del mundo altamente machista. Se culpa incluso a las mujeres del propio machismo. Se dice que las mujeres son las que educan a los machos. Pero bueno, ya decir ese tipo de cuestiones sigue siendo un concepto machista, porque estamos dejando fuera a los hombres que educan a otros hombres. En este caso, padres, abuelos, bisabuelos, que educan a los más pequeños, a los varones, a los hombres, y que de alguna manera pues les van transmitiendo todas las cuestiones del machismo. Mira, para darte un dato contundente que creo que refleja muy bien la cuestión del machismo, en todo lo que es Latinoamérica, incluido México por supuesto, por cada 10 empleos formales que se generan, 7 son para los hombres y solamente son 3 para las mujeres. La mayoría de las mujeres que laboran trabajan en cuestiones informales. Por eso cuando alguna de ellas cae enferma, cuando alguna de ellas cae víctima de la violencia generada por un hombre o por un macho, pues las familias tienden a tener problemas incluso de carácter económico, ya que, bueno, la mayoría de los trabajos formales pues están creados para los hombres y que es una cuestión machista que se da sobre todo en países latinoamericanos, incluido lógicamente nuestro país. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, como ejemplo, hace unos días me llegó la invitación para poder hacer... bueno, a mí me dicen que de repente parezco de recursos humanos porque ando pasando notas acerca de puestos por el Facebook. Entonces, por ahí me llegó una solicitud para dos ingenieros en comunicaciones electrónica con cierto salario y todo este rollo. Bastante interesante la propuesta. Entonces, bueno, yo paso la información a todos mis contactos. Y una amiga, a los minutos después me dice: ¿sabes qué? Acabo de hablar y me acaban de decir que mujeres, favor de abstenerse de la llamada. Sí. Porque, pues bueno, como el puesto se requiere que se viaje y todo este rollo, entonces, claro, favor de no llamar, ¿no? Entonces, de repente a mí sí se me hizo molesto el decir: bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Igual tenemos todas las capacidades intelectuales para desarrollar un trabajo de este tipo, ¿no? Sin embargo, sí, lo que mencionas es cierto. La mayoría de los puestos están siendo... Creados y diseñados para machos. Para hombres, ¿no? Sí. Sí, mira, en ese caso, tendríamos que pensar que los empleadores, los empresarios, no solamente están pensando en la cuestión de que para un hombre sea más fácil viajar o trasladarse de un lugar a otro por la cuestión del cuidado de los hijos o de las hijas. También están pensando en que, bueno, un hombre no se embaraza, un hombre no requiere 40 días antes y 40 días después de un parto para recuperarse del mismo. Un hombre puede, digamos, ser explotado de manera permanente 365 días del año. 24/7. Exactamente. Ajá. Y una mujer no. La mujer se le puede explotar un poquito menos. Entonces, esa lógica machista pues obedece a ese tipo de circunstancias. Además, se cree erróneamente y andróginamente que las mujeres de pronto son más propensas por la cuestión familiar a faltar al trabajo por cuestiones que tienen que ver con algún festival de los hijos o de las hijas, con alguna enfermedad de algún familiar. Están generalmente al cuidado de los enfermos en la familia y son más susceptibles de que falten por esa situación, según lo que creen los empleadores. Según las estadísticas, las mujeres son más puntuales, son más cumplidas que los hombres en general en los trabajos. Lógicamente no podríamos generalizar la información hacia ambos géneros, pero sí pudiéramos pensar que las mujeres responden mejor. Pero bueno, desde esa lógica machista, incluso tú mencionabas que la solicitud de puesto es para un ingeniero. Los títulos en todas las universidades, por lo menos en las que yo conozco, se expiden ya desde lo lingüístico, desde lo verbal, son expedidos a nombre de varón, licenciado, ingeniero, y no se les pone, por ejemplo, ingeniera, licenciada, que son cuestiones finas, pero que tienen que ver con una cuestión que Luis Bonino, especialista en ciencias sociales español, menciona como los micromachismos, que son esas cosas sutiles que los hombres manejamos de manera no arbitraria, a veces no consciente, otras veces sí consciente, para seguir manteniendo a las mujeres bajo nuestro yugo, bajo nuestro dominio. Un micromachismo puede ser ese, que en el título de ingeniero, pues diga ingeniero aunque sea mujer la que, digamos, ostenta ese título. Eso podríamos considerarlo como una especie de micromachismo. Además, mira, Vania, una cuestión muy interesante. Está comprobado que no hay mujer joven, madre de familia, que salga a trabajar sin sentirse culpable por dejar a los hijos o a las hijas a cuidados de terceras personas, cosa que los hombres no sufrimos por eso. Generalmente un hombre, tenga hijos pequeños o no, salimos a trabajar sin ningún tipo de culpa. ¿Por qué? Porque culturalmente, socialmente, está bien visto que salgamos a trabajar, incluso desde muy temprano, regresar hasta muy tarde, y no hay ningún problema. Nosotros a nivel de salud mental, a nivel de conciencia, no nos afecta en lo más mínimo. Pero las mujeres sí. Las mujeres vienen cargando ancestralmente con un lastre psicológico, social, cultural, que las hace sentirse culpables cuando van a trabajar. Es decir, cuando una mujer abandona su casa, entre comillas, para ir a buscar el sustento de la familia, es mal vista de todas formas, y ella, digamos que se culpa por no poder estar de tiempo completo con sus hijos. Y es una cuestión con la que tenemos que empezar a romper, y que es una cuestión que también tiene que ver con los micromachismos. Tú, en este caso, bueno, perteneces al género de las mujeres, yo al género de los hombres, y creo que ahorita que te lo estoy comentando, a lo mejor estás pensándolo y dices: bueno, quizás sí me he sentido culpable alguna vez de salir a trabajar y dejar a mi hijo, a mi hija, a cuidado de otras personas, cosa que a los hombres no nos pasa. Sí, bueno, primeramente, en cuestión de lo que decíamos de los títulos, si bien es cierto esta parte que está mal dicho, por ejemplo, yo como mujer decir, ¿qué tal, ingeniera Vania Contreras? Sí. está mal dicho, se tiene que decir ingeniero Vania Contreras, shalala, ¿no? Sí. O músico. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque música significa completamente otra cosa. Sí, sí, ¿no? Me imagino que es la percusión de algún instrumento, la manipulación de algún instrumento. Sí, no, inclusive tú no puedes decir, ¿qué tal soy música? Porque se malentiende otra situación, ¿no? Sí, claro. Entonces, si bien es cierto esa parte que tú mencionas en cuestión de los títulos, que no se dice con respecto al género que corresponde. Claro. Por otro lado, eso de salir con la culpa, bueno, yo te voy a ser honesta, así que tú digas, salir con la culpa por delante, afortunadamente yo he tenido la ventaja de tener a mi abuela cerca, que siempre está al pendiente de mi enano, pero sí cuando de repente dices, no, chin, es que está enfermo, es que ¿cómo seguirá? ¿Cómo estará? Sí. Te quedas con el pendiente a lo mejor de ciertas situaciones. Entonces, bueno, esta parte es muy cierta. Sí, y es muy importante, fíjate, porque esas cosas pequeñas, sutiles, que muchas mujeres no lo notan, afortunadamente tú sí lo notas, tienes una preparación, digamos, muy importante a nivel académico, te permite pues tener otro tipo de visión sobre la realidad. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el ama de casa tradicional, de familia tradicional, que de pronto por alguna situación económica de su familia se ve obligada, entre comillas, a salir a trabajar. Pues la culpa no la deja. La mayoría de ellas se subemplean o trabajan en actividades informales. Tú sabes que son las que mueven todos los catálogos, de todo tipo de objetos servibles e inservibles en la ciudad. Claro. Y generan un ingreso bastante amplio. Simplemente, bueno, no sé si se puedan decir marcas, pero hay una marca de cuatro letras muy conocida desde hace mucho tiempo que empieza con A y termina con N. Y que más o menos genera 7 millones de dólares al año, solamente en una ciudad como Guadalajara. Y son trabajos informales en los que no hay ningún tipo de aseguranza para las mujeres, pero son ellas las encargadas de sacar adelante ese tipo de actividades. Okay. Raimundo, ¿algo más que nos puedas decir acerca del machismo a grandes rasgos en cuestión México, en cuestión cultural y sociedad, para antes de irnos a un corte? Pues mira, el machismo pues es una tradición mexicana definitivamente y es cultural. ¿Qué significa ser macho en México? Pues que tengo derecho a acostarme con todas las mujeres que pueda y mi esposa no puede chistar. Tengo derecho a llegar a la hora que quiera, en el estado que quiera. Puedo trabajar donde quiera, puedo andar con las mujeres que quiera. Nadie puede pedirme cuentas de nada. Y a las mujeres sí, y a las mujeres hay que fiscalizarlas absolutamente en todo lo que hacen. Tenemos que empezar a romper con ese tipo de tradiciones que lo único que hacen es pues dañar, digamos, a todas las personas. A las mujeres las mantiene en sumisión y a los hombres no nos permite entrar en contacto con una parte muy importante de nosotros, que es la que nos conecta con las mujeres precisamente. Bien, por aquí tenemos el comentario de Gustavo Ramírez y nos dice, no, exacto, nosotros no nos embarazamos. Yo sí soy cumplido, no es cierto eso de que de repente las mujeres son más cumplidas que los demás, ¿no? Bueno, sí. Gustavo, te mandamos un abrazo, gracias por tus comentarios. Gracias. Entonces, bueno, chicos, nos vamos a ir con una cancioncita para podernos ir a un corte comercial. Vámonos con esto de Miguel Mateos, que dice, si yo fuera mujer. Regresamos. Harían llorar. noche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. ¿Estás escuchando Radio Cusey FM? Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Una emisión más de La Esquina del Círculo. Ya llegó Liliana. ¡Yay! Hola, ¿cómo estás, tal? Liliana? Bien. Llegué aquí en camión y no morí en el intento, entonces, muy bien. No lo puedo creer. Bueno, ya. Que se te baje el estrés, ya lo dejaste allá afuera, ¿verdad? Sí, ya, se quedó allá afuera el estrés. Ahorita voy y lo agarro de nuevo. Ok, me parece excelente. Bien, Lili, pues te pongo más o menos en contexto. El primer bloque hablamos acerca de lo que es el machismo. culturalmente, socialmente aquí en México, como se ha dado, es una cuestión histórica. Entonces, bueno, vamos a platicar más o menos acerca de lo, bueno, nada, nada más o menos, vamos a platicar acerca de lo que es el feminismo. Excelente. Les voy a dar llegué igual justo a tiempo. No, ya van a empezar las pedradas, ¿eh? ¿Qué tal? Les voy a dar una pequeña definición y ya sobre de eso Rey nos dirá si vamos bien o nos regresamos. Entonces, bueno, dice que el feminismo es una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con este objetivo, el movimiento feminista crea un amplio conjunto de teorías sociales. Una teoría feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas como la geografía feminista, historia feminista o la crítica literaria feminista, entre muchas otras disciplinas. ¿Cómo lo ves, Rey? ¿Qué nos puedes decir? No, pues es correcta la definición. Cuando hablamos de feminismo, pues a muchas personas de pronto se les crispa la piel, pero es un movimiento muy legítimo, es un movimiento muy importante, que podemos decir que tuvo su boom a finales de los años 60 y a principios de los años 70. Simone de Beauvoir, que es una autora francesa que, si no mal recuerdan ustedes, estuvo casada con Jean-Paul Sartre, que es uno de los filósofos más reconocidos. A ella no se le reconoce tanto su obra, digamos, como filósofa, pero sí se le reconoce mucho su obra en el plano del feminismo. Y ella decía, entre otras cosas, que podíamos considerarla como la piedra angular del movimiento feminista a nivel de teoría. Simone decía que no se nace mujer, no se nace siendo mujer, sino que se hace mujer a lo largo de la vida y a través de los aprendizajes y de la lucha. Podríamos pensar que, bueno, a principios de los 70s, finales de los 60s, con todos los movimientos estudiantiles que hubo, con todas las revueltas intelectuales que se dieron sobre todo en Francia, en Estados Unidos también, pues podemos pensar que ahí es el surgimiento del feminismo como tal. Simone de Beauvoir, podemos pensar que era una feminista no radical, pero sí, digamos, muy puntual en su análisis de lo que viene siendo el papel de la mujer a lo largo de la historia. Incluso, si hablamos de otra feminista animada, Mafalda, ella dice que a la mujer nunca le ha tocado jugar un papel en la historia, lo que le ha tocado jugar siempre ha sido un trapo. Entonces, en ese tenor, podemos pensar un planteamiento feminista puede ir tanto al extremo de lo radical como quedarse, digamos, en un plano más más light, más ligero. Si pensamos en la definición de género, por ejemplo, que proponen las feministas radicales, que es un grupo sobre todo norteamericano de mujeres estudiantes, de mujeres profesionistas, de mujeres amas de casa, de los años 70 aproximadamente, ellas en un plano más radical decían que mujer es toda aquella persona que está del lado femenino del trabajo, aunque tenga genitales de varón, y que hombre es toda aquella persona que está del lado masculino del trabajo, aunque tenga genitales de hembra. Esto decían las feministas radicales. Es decir, que tú y yo, bueno, y tu compañera, independientemente de los genitales que tengamos, si tenemos pene o tenemos vulva, seríamos hombres o seríamos mujeres, según la definición de las feministas radicales, dependiendo del tipo de trabajo que realicemos. Todo trabajo que tenga que ver con servir a otros, con ayudar a otros, con asistir a otros, es el lado feminista del trabajo, y ahí estaríamos todos los que seríamos mujeres, según esa definición, aún teniendo pene. Y todos los humanos que realizan trabajos que tienen que ver con dirigir empresas, con dirigir a grupos de personas, con llevar adelante proyectos, aún teniendo vulva, pues serían hombres. Lógicamente, ese tipo de feminismo tendió a evaporarse rápidamente precisamente por ser muy radical. Las feministas radicales sí abogaban por separar totalmente al hombre de la relación con las mujeres. Básicamente, el hombre era visto para las feministas radicales simplemente como un objeto también de placer y como un objeto para poder procrear únicamente. ¿Y por qué era radical el movimiento feminista en esta parte? ¿Por qué? Bueno, porque si el hombre siempre ha tenido sojuzgada a la mujer con ciertas condiciones, hay que voltear la tortilla y hay que sojuzgarlo exactamente igual para que vea lo que se siente. Esa era la postura de las feministas radicales. Ahorita, más adelante, pues podremos hablar del movimiento feminista más intelectual, más antropológico, y vas a ver que hay algunas diferencias muy importantes. Finalmente, el feminismo surgió por la necesidad de considerar o de posicionar a la mujer como persona. Hasta donde yo entiendo, finalmente, las mujeres no eran consideradas personas, no eran consideradas seres pensantes ni seres importantes dentro de la sociedad. Por lo que este movimiento nace cuando llega a sobajarse los derechos femeninos, de manera de que no vale ni siquiera la vida para las personas que pues en ese momento eran los empresarios en el siglo antepasado. ¿Crees que actualmente se necesite ser feminista para poder sentirse que estamos en una sociedad igual? O sea, que somos iguales las mujeres a un hombre, o que debemos de tener los mismos derechos, y para poder lograr esto necesitamos ser feministas. Creo que sí. De hecho, yo me considero feminista. Bueno, tengo una esposa, tengo una hija, tengo una mamá y tengo un montón de amigas sumamente inteligentes que me han ido educando poco a poco. Pero bueno, como dice uno de mis maestros de la especialidad, el maestro Alfonso Hernández, pues somos machines en transición, porque finalmente fuimos educados bajo el seno de un esquema totalmente machista y apenas estamos intentando salir de él. Decías que a la mujer no se le consideraba como un ser pensante, pues incluso filósofos misóginos, aunque inteligentes como Aristóteles, pues precisamente así la veían, como un ser inferior, como una persona de segunda categoría. Y que bueno, igual tendríamos que ver todo el sesgo homosexual de ese tipo de posturas en el caso del filósofo. Hay una autora, no recuerdo si es chilena o argentina, Maritza Montero, que dice, por ejemplo, que toda mujer que es capaz de mirar por la ventana hacia afuera y pensar en algo más que cazuelas es una feminista en potencia. Entonces, todos ustedes, por ejemplo, que se dedican a una actividad extra a la actividad doméstica, pues son feministas, de acuerdo a lo que dice Montero. En este caso, bueno, yo como hombre que también veo hacia afuera y veo algo más que cazuelas y veo algo más que vientres aptos para cargar a mis posibles futuros hijos, pues también estoy siendo feminista en esa postura. Es decir, feministas somos todas aquellas personas que vemos en la mujer no solamente una fábrica de hijos, sino que vemos a una persona que es capaz de desarrollar cualquier tipo de actividad, de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto y de buscar y ser feliz. Fíjate, el movimiento feminista en los años 70, aparte de las feministas radicales, surge por una cuestión muy sencilla. La mujer se empieza a dar cuenta, ya se había dado cuenta desde antes, claro, pero no lo decía tan abiertamente, se empieza a dar cuenta de que no está contenta consigo misma. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo marido, tengo hijos, vivo en una casa pues que me da lo necesario, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué no me siento contenta? ¿Por qué soy intranquila? De ese tipo de circunstancias totalmente existenciales de las mujeres es que surgen los movimientos feministas. Entonces, finalmente, vivir el feminismo como mujer es buscar la plenitud más allá de las imposiciones sociales, por lo que entiendo de lo que dices. Sí, y me gusta, digamos, pues el resumen que haces es muy puntual y es muy adecuado, ¿no? Como les comentaba, yo que soy padre de una hija, tengo una madre muy luchona, muy trabajadora, y una esposa igual, y amigas, como ustedes, pues estamos obligados y compelidos los hombres pues a sernos feministas también en esa parte, porque ser feminista no significa de ninguna manera que estamos ni en contra de los hombres, ni solamente a favor de las mujeres. Ser feminista simplemente significa que estamos a favor de la igualdad entre los géneros. El hombre, desde la fundación del mundo, siempre ha tenido a su favor pues todo se nombra en masculino, todo es antropocéntrico, y pues ya es tiempo de que las mujeres tomen el lugar que les corresponde. Fíjate que conocí hace poco a un chico alemán que nos platicaba un poco acerca de la cultura, cómo la viven allá. Y fue muy interesante conocer cómo él en México se le hacía tan extraño que hubiera hombres que creyeran que la mujer pues era menos, o que no tenía derecho de los matrimonios, por ejemplo, que uno trabaja y el otro y la otra se queda en su casa, y que pues muchas cosas de la cultura como vivimos, ¿no? Y él nos platicaba que en Alemania el cambio que se dio fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por toda esta parte del Holocausto y todo, que Alemania se quedó sin hombres, y las mujeres fueron las que reconstruyeron el país. Literalmente construyeron edificios, educaron hijos, educaron hijas, para que en menos de 50 años volviera a ser la potencia que es actualmente Alemania, después de semejante derrumbe que hubo de como sociedad. Y es por eso que allá pues son como más abiertos. ¿Tú crees que aquí en México necesitemos un golpe de ese tamaño para que prácticamente una generación cambie la idiosincrasia, la cultura o la forma de pensar de la sociedad como tal? Pues ojalá que no necesitemos ese tipo de situaciones. Yo creo que lo que necesitamos es que todos los científicos sociales, llámese psicólogos, antropólogos, sociólogos, pues den a conocer más su punto de vista de una manera más abierta, de cómo son las nuevas masculinidades, cómo son las nuevas femineidades, qué nuevos modelos de familia existen, de qué manera podemos relacionarnos con mujeres que eligen no ser madres, con mujeres que eligen tener un solo hijo, con mujeres que eligen vivir con otras mujeres, y empezar a cambiar los esquemas mentales que tenemos. Creo que estamos viviendo un momento interesante. La gente de la generación que tiene 40 años, 30 años, creo que sí hay un cambio radical en la cuestión de las posturas de cómo se ve a las mujeres, pero ha sido no una concesión de los hombres, sino ha sido un logro de las mujeres. Esa es la diferencia. Y bueno, yo he escuchado a algunos amigos que dicen, bueno, en el momento que mi esposa empezó a trabajar, pude descansar un poco más de todo el estrés, toda la presión que yo traía encima, porque el hombre, digamos, también en esa parte sufre. Cuando el hombre, digamos, vive bajo el mismo esquema androcéntrico, pues se siente el único responsable de sacar adelante a la familia, por lo menos en la cuestión económica, y es muy pesado. Es como andar con cuatro pies, y cuando la mujer por fin puede poner los suyos sobre la tierra, pues bueno, ya podemos caminar en una equidad más importante. Hablábamos, por ejemplo, un poquito de la cuestión cultural. Tenemos, por ejemplo, las Amazonas, que es una sociedad completamente basada en la mujer. ¿Sí? En lo que dice y hace la mujer. ¿Sí? Y aquí en México tenemos también un ejemplo bien claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal? Hoy vengo con todo. Oaxaca, sí. Todo lo que son mejor conocidas como las chuncas. Sí, claro. Es una sociedad que vive a través de la mujer y lo que hace la mujer. Claro. Y todo el desarrollo económico es a partir de ellas. Entonces, bueno, en México también podemos ver esta parte social del feminismo. ¿Cómo lo percibes, Rey? Mira, hay una estadística muy interesante y que tendríamos que evaluarla. Según los datos del INEGI, 46% del total de las familias mexicanas son, hay una jefatura femenina. Es decir, del 46% de las familias en México, las jefas de familia son ese número. Lo que tendríamos que pensar es cuántas jefas de familia no han revelado ese dato. Y yo te podría decir que debe ser mayor, posiblemente sea 50-50, incluso puede ser un poco más e inclinarse la balanza hacia jefaturas femeninas dentro de los hogares, sobre todo por la cuestión de que los hombres pues muchas veces huyen de casa, abandonan a los hijos, y bueno, la jefatura de las familias está en manos de las mujeres. Simplemente lo que creo que tendrían que hacer las mujeres sería darlo a conocer, y sería una forma de recobrar la autoestima colectiva en el caso de las mujeres, y pues darle una enseñanza a los hombres de que las mujeres pues valen por sus propios recursos, por su propia persona, y que no dependen estrictamente de la presencia de un hombre para poder tener una vida productiva y feliz. Pues muy bien, acabamos de platicar acerca del feminismo. Vamos viendo ahora sí qué es la equidad, y esto lo haremos después de una rolita y posteriormente unos comerciales. Vámonos con esto que se llama Violencia Machista. ¿De quién, Lili? De Escape. Apúntele bien.

Facebook, nos pueden encontrar como facebook.com/esquinadelcirculo con puntos intermedios entre cada palabra. O si simplemente ponen el buscador La Esquina del Círculo, ahí estaremos con nuestro logo azul. También estamos en Twitter, el nombre de usuario es La Esquina del O. Y pues ahí también pueden mandarnos sus retweets y sus tweets directos. Y en el correo electrónico estamos en laesquinadelcirculo@gmail.com. Asimismo, esa misma cuenta funciona para Messenger en laesquinadelcirculo@gmail.com. También estamos en Cuo Radio, donde ponemos nuestros podcasts, cuoradio.com, y ahí nos pueden poner sus comentarios, los cuales estaremos nosotros revisando y pues también respondiendo en la medida de lo posible. Por aquí queremos dar un pequeño aviso, paréntesis con el programa que tenemos en este momento. Nos avisan que la Casa Hogar Guadalajara C para el 13 de diciembre pueden traer juguetes o despensa de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También tenemos la invitación para Jugue Rock el diciembre 30. Un juguete para entrar. Habrá pista de hielo en el foro alterno de la UDG a partir del mediodía. Tenemos como grupos invitados a Canela Roche, Buffalo, Altera y Norte Collective. Para que nos acompañen. ¡Norte! ¡Yay! Yo tengo fotos con Norte. ¡Ay, sí, ay, sí! Entonces, bueno, para que nos acompañen, ya saben, para poder entrar, un juguete. Y ya saben que es tiempo de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso incluye un poquito de tiempo y a lo mejor un poquito de recursos, ¿no? Sí, es muy bonito ver sonreír a un niño que no tenía la esperanza de recibir nada de Navidad. Es bonito ser partícipes de hacer que alguien sea un poquito más feliz de lo que fue ayer. Así que esperamos sus aportaciones, esperamos su participación, porque en esta sociedad tenemos que ser solidarios para poder salir todos adelante. Así es. Y bueno, entonces continuando, cerrando ya nuestro paréntesis y continuando con el tema y el programa, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la equidad de género. Tengo aquí como definición que es la equidad, virtud de la justicia del caso en concreto. Según la definición de la Real Academia Española, en donde podemos encontrar también lo que es de género, ya sea hombre o mujer, no tiene mucho que ver, ya que tanto el hombre como la mujer son capaces de hacer las mismas tareas, ya que los dos tienen el mismo nivel de inteligencia, y en una sociedad de equidad no hay nada plasmado que diga que la mujer está destinada a hacer ciertas tareas o que el hombre tiene la capacidad de hacer también ciertas tareas. En la sociedad, con equidad, no importa sexo, raza o religión para llevar a cabo algún deseo. Rey, la equidad proviene de ser equilibrado, de tener un equilibrio entre ambos géneros. Podríamos pensar que sí. La definición que lee Vania es correcta y digamos tu aportación también. Y bueno, pudiéramos pensar así en términos muy sencillos para poder entender bien el concepto de equidad de género, que equidad es simplemente darme cuenta del otro o darme cuenta de la otra. Darme cuenta del otro significa que yo soy capaz de entender que el otro o la otra tiene inteligencia, tiene una personalidad, tiene metas, tiene sueños, tiene una personalidad, tiene una forma de ser. Tiene una idiosincrasia, tiene una formación, tiene una historia, y sobre todo, digamos, la parte más importante, que el otro o la otra pues tiene derechos y tiene obligaciones exactamente iguales a los míos, a los propios. Pudiéramos pensar que equidad sería darme cuenta de los derechos y de las obligaciones que comparto con todas las personas, independientemente del género al que pertenezcan. Y por ejemplo, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, bueno, o más bien comentar lo que nos dice Eduardo. Él dice que realmente a él no le gustaría que hubiera equidad, porque él no se imagina a una mujer igual que un hombre. Creo que también aquí es como conceptual. Él no se imagina, y por cierto, saludos, es uno de nuestros más fieles radioescuchas que hace aportaciones muy inteligentes. No se imagina un grupo de mujeres bebiendo cerveza, echando porras en un, no sé, echándose flautulencias y todo eso, como un hombre, ¿no? Tampoco se imagina un grupo de mujeres en una camioneta militar armadas y luchando contra el narco. Es decir que no sabe, dice él, porque no sabe por qué las mujeres quieren ser iguales a los hombres o hacer las mismas cosas a los hombres, que pues en la genialidad de ser diferente o de la mujer es precisamente eso, que somos diferentes a los hombres. Sí, mira, en la cuestión de buscar la equidad, precisamente cuando tenemos que precisar, las mujeres pues no quieren ser igual que los hombres, o sea, realmente lo que nos hace importantes es la diferencia, y en todo momento tenemos que exaltar y promover no solamente la diferencia entre hombres y mujeres, sino todas las diversidades que se dan también en el grupo de mujeres y en el grupo de hombres. Lo que las mujeres han luchado desde hace muchos años, y lo que los hombres que somos feministas también luchamos, es simplemente que se nos reconozca a hombres y a mujeres los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es lo único en lo que pretendemos ser iguales. En todo lo demás, pues afortunadamente somos diferentes, y gracias a esa diferencia, pues podemos seguir subsistiendo incluso como especie humana. Bueno, este compañero, Eduardo, dice que no se imagina a las mujeres en ese talante. Tendríamos que pensar que, no sé, muchas de las mujeres que están encarceladas por nexos con el narcotráfico, ya que lo mencionó él, muchas mencionan, y de pronto se maneja mucho en los medios de comunicación, que fueron engañadas, que fueron seducidas por cuestiones de amor hacia un hombre delincuente, y que digamos por el enamoramiento sucumbieron a la tentación de cometer algún tipo de ilícito. Pero ahí también tenemos que pensar que entonces estamos negando su capacidad intelectual. Estamos pensando que las mujeres entonces solamente responden a estímulos afectivos y actúan solamente por eso, y no es así. Tendríamos que pensar que las mujeres que están presas por ese tipo de cuestiones tienen inteligencia, tienen conciencia, tienen criterio, y decidieron con todos sus elementos en algún momento determinado participar o no participar en un hecho delictivo. Es decir, lo único que se busca en la equidad es la igualdad de los derechos y de las obligaciones. Mira, yo soy hombre, Eduardo es hombre, habemos muchos hombres en la sociedad. Las mujeres son las únicas que pueden ejercer la maternidad, que es tener hijos, pero tanto hombres como mujeres podemos ejercer el maternaje, que viene siendo el cuidado de esos hijos y de esas hijas. Lo único que los hombres no podemos hacer es amamantar, porque todavía nuestras glándulas mamarias no desarrollan prolactina. Pero mira, casualmente dicen los investigadores futuristas que a los hombres cada vez más sensibles, cada vez más conscientes, están empezando a desarrollar células que en un futuro no muy lejano, que afortunadamente, mira, yo lo digo así desde mi punto de vista machista, porque soy un machista en transición, no nos tocó todavía esa parte evolutiva física, pero va a llegar un momento en la historia en que los hombres también podamos producir leche de nuestras propias mamas. Entonces digamos que el maternaje ya va a poder ser ejercido tanto por mujeres como por hombres. Actualmente el maternaje se puede ejercer tanto por hombres como por mujeres, pero no es bien visto. No es bien visto, incluso las mujeres tienen un miedo inconsciente de que el hombre puede ser agresivo o violento con los hijos, incluso propios, cuando está al cuidado de ellos. Y también es una cuestión sexista, porque los hombres, bueno, también tenemos el mismo derecho de cuidar a la descendencia. ¿Qué puedes concluir para lograr una equidad de género sana dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad? Pues mira, es muy complicado, ¿eh? Realmente es muy difícil decir así como que una conclusión o dar una especie de fórmula, pero creo que tanto hombres como mujeres tenemos que darnos cuenta de que el otro y de que la otra son exactamente iguales a nosotros en derechos y en obligaciones. Hacernos cargo por igual en la pareja de los hijos y de las hijas, y trabajar todos para que todos podamos vivir en una sociedad igualitaria, donde todos podamos ser libres y donde todos estemos libres de cualquier tipo de violencia de género o de cualquier tipo de discriminación que tenga que ver con el género. Vania. Pues, ¿con qué me quedo? Precisamente el no esperar tener el mismo lugar, el mismo papel, los mismos trabajos. Como bien decíamos, las diferencias físicas son muchas, son latentes, o sea, no nos podemos poner al tú por tú con un hombre en esta cuestión física más que intelectual. Yo creo que en capacidades intelectuales somos iguales, cada quien, ¿no? O sea, yo creo que cada individuo y cada persona, independientemente de su género, tiene sus propias capacidades mentales, donde no estamos ninguno abajo del otro, ¿no? Simplemente nada más recalcar que las diferencias son meramente físicas, ¿no? Y pues a mí sí me gusta la parte de concebir la equidad como un equilibrio, en donde no significa que un hombre tenga que convertirse y ser sentimental o tenga que desarrollar su lado femenino al 100%, ni que una mujer tenga que desarrollar su lado masculino al 100%. Simplemente es un equilibrio entre una sociedad para dar las mismas oportunidades a ambos géneros, si así lo deciden ellos. Pues finalmente nos despedimos y les agradecemos su participación y su asistencia. Nos vemos la próxima semana en La Esquina del Círculo. Los vamos a dejar con esto de Paulina Rubio, que se llama Yo no soy esta mujer. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos oímos la próxima semana. Gracias.